Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Ya estamos aquí de nuevo, mis queridos y adictivos yonkis. Comienza un nuevo programa de Bach Vive. Según la Real Academia de la Lengua Española, el término transcribir aplicado a la música significa arreglar para un instrumento la música escrita para otro u otros. El noble arte de la transcripción es considerado en nuestros días una disciplina obsoleta y desprestigiada, pero no fue siempre así. Durante toda la historia de la música, hasta llegar al invento del gramófono, era una forma artística respetada. Bach llegó a realizar con honorable pulcritud esta disciplina de la transcripción, y no como mero entretenimiento. Transcripciones que en realidad son mucho más que simples ejercicios de un joven estudiante. Hoy desgranaremos las transcripciones al clave, de ese estudiante autodidacta llamado Johann Sebastian Bach. buenas, adictos. Primero, daros las gracias por volver a asistir a vuestra terapia de vuestra adicción a la música barroca y a Bach principalmente. Bueno, hoy vamos a hablar de las transcripciones que Johann Sebastian Bach realizó sobre obras de otros compositores. Ya hemos definido anteriormente qué era una transcripción, lo repito. Son arreglos para un instrumento de música que estaba escrita para otro instrumento. Hoy hemos empezado con un verdadero sacrilegio musical que estamos oyendo de fondo ahora mismo. Voy a bajarlo un poquillo más para que no nos aturda demasiado. Es un remix de dos obras, una de Antonio Vivaldi, un concierto original para violín, y el arreglo que hizo Johann Sebastian para el teclado. He realizado esta comparativa de los dos conciertos casi al unísono. Normalmente siempre se habla de que una obra es un arreglo de otra, pero claro, no se tiene la oportunidad de escuchar las dos, cómo sonarían o cómo suenan diferente para los diferentes instrumentos. Aquí he intentado hacer este remix, este sacrilegio, que espero que los maestros me perdonen, porque ahora de fondo se oye los dos conciertos al unísono, las dos piezas a la vez. Bien, pues voy a hacer tres programas en realidad de este honorable oficio de la transcripción. El primer programa de hoy se titula El oficio de transcribir Bach clavecinista y trataré sobre las transcripciones que realizó Johann Sebastian para el clave. Tenemos que recordar a los oyentes que en esa época no se había inventado todavía el piano. Solo existía el clave o el clavicordio. En un segundo programa trataré sobre las transcripciones que realizó el maestro Bach para el órgano y lo titularé Bach organista. Y en un tercer programa y posiblemente último hablaré de las transcripciones y arreglos que realizaron en algunas ocasiones a modo de homenaje otros músicos, otros compositores sobre la increíble obra de Johann Sebastian Bach, y lo titularé Bachianos. Voy a repetir una idea que me parece importante, que la he dicho en la cabecera del programa, que es que el arte de la transcripción, el oficio de la transcripción, es considerado actualmente una disciplina totalmente desprestigiada. Pero hay que recordar que durante toda la historia de la música fue una forma musical muy respetada, junto a las copias. A este respecto, quizás deberíamos preguntarnos qué opina la SGAE de todo esto que estamos diciendo. De hecho, la transcripción era una práctica habitual realizada por todos los compositores en la historia de la música y principalmente en la época barroca. Era un honor para los compositores que eran transcritos por sus propios compañeros musicales y una buena manera de progresar y estudiar en esas adaptaciones. Estamos diciendo que las transcripciones actualmente tiene otras connotaciones que las que tuvo durante toda la historia de la música. Pero nunca han dejado de ser un tema controvertido. Y casi seguro que algunos puristas se sienten escandalizados, ya que estas transcripciones ellos lo consideran que es una profanación al compositor y a sus ideas originales. Claro, me refiero a las transcripciones que no sean una copia exacta nota a nota del original, o sea que son transcripciones que el compositor que lo ha transcrito pues ha añadido de su cosecha. Sin embargo, otros musicólogos ensalzan estas obras, ya que consideran que son homenajes enriquecedores para la cultura musical y una respetable manera de hacerlas inmortales. Y a este respecto hay que recordar que gracias a las transcripciones que realizaban compositores de sus propias obras o de obras de otros compositores, pues nos han llegado muchas de esas obras que de otra manera hubieran desaparecido seguro. La tendencia actual en materia de transcripciones, también aparte del término transcripción, también se utiliza el término arreglo, pues lo que decía, la tendencia actual es mucho más conservadora y habitualmente no se considera correcto que un adaptador pues interpole, meta sus propias ideas dentro de la obra que está transcribiendo. A estos compositores se les exige realmente que sean como traductores, vaya. O sea, que se ajusten lo más fielmente al texto original, a la idea original, aunque adaptándolo al nuevo lenguaje, que en el ejemplo de los traductores, pues es al nuevo idioma. Pero vuelvo a repetir que esto no siempre ha sido así. Las transcripciones como obra artística es indudable que requiere, por parte de quien lo está realizando, ya sea un compositor, un instrumentista o un músico cualquiera, un conocimiento profundo del instrumento para el cual está transcribiendo. También un conocimiento profundo de los estilos musicales a emplear. Y está claro que requiere una estética musical nueva que, si es tratada con seriedad, pues seguro que siempre dará buenos resultados. Pero vamos a centrarnos en Johann Sebastian Bach, en la obra que Bach realizó de sus contemporáneos. El 90% de las transcripciones que realizó el maestro Bach las realizó cuando él trabajaba en la corte de Weimar. Pues nos vamos a la corte de Weimar. Bien, sabemos que Johann Sebastian recibió una oferta de trabajo en esta corte, en la corte de Weimar, con un puesto de concertino. Se sabe también que le ofrecieron un excelente salario y que comparativamente tuvo la posibilidad de trabajar con músicos profesionales. Este veinteañero había conseguido, sin duda, su primer puesto importante. Todo parecía perfecto, pero no es oro todo lo que reluce. Como ya comentaremos más adelante, que ese periodo no fueron todo un camino de rosas. Bien, pues tenemos a un joven músico con un buen puesto, con grandes dotes como teclista y virtuoso, y algo de experiencia como compositor. Pero ¿qué traía este compositor en su cartera? Sabemos que se había iniciado y había profundizado un poco en los estilos densos del norte de Alemania. Johann Sebastian posiblemente en esa época no se debía ver como un compositor nato, sino más bien como un instrumentista y un virtuoso. Pero el patrón que le había contratado a Bach tenía en su biblioteca una nutridísima colección de obras de otros compositores, principalmente italianos. Amigos, ¿cómo debió ser la primera vez que Johann Sebastian entró en esa biblioteca y encontró esas revolucionarias partituras para él? Estás escuchando Bach. Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, Johann Sebastian Bach era un músico que se hizo a sí mismo y que tuvo durante toda su vida una actitud autodidacta. Bien, tenemos un joven compositor que encuentra unas partituras, unos conciertos completamente nuevos, algo que no había escuchado nunca, y él debía aprender de esos maestros. Fogel, el primer biógrafo de Bach, ya lo he citado en alguna ocasión, anotó que cuando a Bach se le preguntaba cómo se las había ingeniado para llevar a tan alto grado su nivel de maestría en el arte, generalmente respondía: me vi obligado a ser aplicado. Quien quiera que se esfuerce del mismo modo, lo haría igualmente bien. Está claro que Bach, aparte de humildad, pues no debía darle mucha importancia a su inmenso talento natural. En esta corte, Johann Sebastian también conocía el gusto de sus señores por las adaptaciones al teclado de los conciertos italianos que poseían, y se puso manos a la obra. pues acabamos de oír la transcripción que realizó Bach sobre una obra de Vivaldi, exactamente de su concierto RV-316. Pero antes de escuchar más obras de Bach, vamos a hablar sobre todas las transcripciones que realizó el maestro. Nos han llegado 22 maravillosas partituras. 16 de esas 22 partituras fueron concebidas para el clave. Exactamente 15 fue concebida para clave solo y solo una de ellas para cuatro claves, que son los conciertos para clave catalogados como BWV del 972 al 987. Y el concierto para cuatro claves está catalogado como el BWV 1065. Esto lo cito por si queréis buscarlo en internet o en las tiendas de música. Hemos dicho que de las 22 partituras que nos han llegado, 16 fueron concebidas para el clave. Bueno, pues las otras 6 partituras fueron transcritas para el mayor de los instrumentos construidos en esa época, que era el órgano. Se trata de los conciertos para órgano BWV del 592 al 597. Pero de estos conciertos ya hablaremos en esa segunda entrega que os he prometido. Los 16 arreglos para clave son préstamos de 6 compositores. Ahora mismo sabemos que son de 6 compositores y os los cito. 7 transcripciones son arreglos de conciertos de Antonio Vivaldi. Uno solo de Alessandro Marcello. De este compositor ya hablamos en su momento y hablaremos también hoy. 2 de Benedetto Marcello, que era el hermano pequeño de Alessandro. 2 del alemán Georges Philippe Telemann. 3 del príncipe Johann Herz, de Juan Ernesto. Y uno suelto, el BWV 983, es de una fuente desconocida. No se ha podido determinar el autor. En algún sitio he leído que inicialmente se pensaba que todas estas transcripciones a clave provenían de obras de Antonio Vivaldi, pero que estudios posteriores han demostrado que la autoría eran de estos compositores que he citado anteriormente. Todas estas obras, tanto las del clave como las del órgano, se inspiran en conciertos italianos, o al menos en obras compuestas a la manera italiana, que tan de moda estaba en esa época. Y me refiero a las transcripciones que realizó del alemán Telemann, que fueron de 2 obras con ese estilo nuevo italiano. Esas novedosas estructuras musicales que tenían estos conciertos, sin duda fueron muy estimulantes y la historia así lo ha demostrado, fueron un revulsivo para el joven compositor. Aparte de lo que estamos hablando, sabemos que las transcripciones suponían una manera de aprender de otros maestros y principalmente de un compositor tan autodidacta como lo fue Johann Sebastian. Os quiero recordar que la mayoría de los compositores en esa época viajaban muchísimo por toda Europa. Lo he dicho en algún otro programa. Bach era un compositor un tanto peculiar, ya que fue muy sedentario en una época en que los instrumentistas, los cantantes y los compositores viajaban por toda Europa y por sus cortes para ilustrarse, para aprender y principalmente para recoger partituras. Bach, sin embargo, se ve privado de conocer Italia y de tocar con sus músicos. Pero esto quizás en este caso no fue así, ya que Bach tuvo la oportunidad de conocer las obras de otros compositores, principalmente los italianos, en esa biblioteca del Duque. Este acercamiento que tuvo Bach a las partituras de estilo italiano fue una manera un tanto sui generis de viajar a Italia, lo que era la cuna de la música en esa época. Tras este viaje ficticio, llamémoslo así, en las transcripciones de conciertos italianos que encontró en la corte de Weimar, pues Bach tuvo un cambio sustancial estilístico. Otra manera de entender la música, dijo él. Las nuevas características que Bach encontró y absorbió de este nuevo estilo tripartito, estos conciertos en 3 movimientos, fueron varias. Voy a citarlas así brevemente. La sencillez en los temas es evidente, la transparencia en las modulaciones, claridad en los contrastes y principalmente dar prioridad a las partes solistas, lo que ellos llamaban el tutti solo. De hecho, también era diferente hasta la manera de enfrentarse a una obra nueva. Primero se definía la base de una idea musical y luego, en segunda instancia, se desarrollaba todo el concierto sobre esta idea inicial. Sin duda, todo esto debió ser decisivo para el joven maestro que trabajaba en Weimar. Todas estas transcripciones en mano de Bach dejan de ser meras copias. Ya no, Bach no reproducía nota a nota la partitura original, sino que él, su intención era estudiar esos nuevos recursos musicales y creaba, en algunos casos, una obra nueva. Añadía pasajes, modificaba las melodías, metía otras voces, añadía cromatismos, principalmente al bajo continuo. De todas estas 22 partituras, tenemos que destacar las geniales transcripciones para teclado de diferentes conciertos orquestales que realizó del maestro Antonio Lucio Vivaldi. El primer biógrafo de Bach, que ya lo he citado en alguna ocasión, llamado Volker, solo cita el nombre de Vivaldi en la época de Weimar, que influyó a Bach, lo que representa el papel primordial que el compositor veneciano tuvo sobre el maestro. También lo prueba el número relativo elevado de transcripciones que realizó sobre Vivaldi. Sin duda, los conciertos de Vivaldi debieron maravillar el espíritu creativo del maestro Bach, ya que 10 de las 22 transcripciones que nos han llegado lo dedica al compositor italiano. De esas 10, 7 son para clave y 3 para órgano. Aún más, de la colección que se sabe que existía en la biblioteca del Duque, la colección Lestro Armónico, el opus 3 del compositor italiano, de esos 12 conciertos, Bach adaptó 6 de ellos. Todos estos conciertos originalmente estaban escritos para 1, 2 o 4 violines y orquesta. Pero en los arreglos bachianos, estos conciertos tienen como protagonista indudable el teclado. Todo esto que estoy diciendo, podríais pensar que son interpretaciones a posteriori mías o de los musicólogos. En este caso, tenemos la suerte que nos ha llegado la opinión directa de Bach de lo que le supuso este descubrimiento musical. Johann Sebastian escribió de los trabajos de Vivaldi, y leo textualmente: me enseñaron a pensar musicalmente, me enseñaron el orden, la coherencia y la proporción. Evidentemente, todos los análisis que estoy hoy desarrollando realmente está basado en la propia opinión del maestro. Quizás la más famosa de estas transcripciones que nos han llegado sea la que realizó del concierto para 4 violines RV580 de Antonio Vivaldi, que en el catálogo de Bach aparece como concierto para 4 clavecines BWV 1065. Es sin duda el único concierto de Bach que no está basado en una adaptación de su propio material. Vamos a escucharlo, ya que hoy estoy hablando demasiado, este concierto, y luego hablaremos de él. Thank you. maravilloso el concierto original de Vivaldi y maravilloso esta transcripción que realizó Johann Sebastian Bach para cuatro claves, catalogado como la BWV 1065. Hemos escuchado el movimiento número 2, el largo, y el movimiento número 3, alegro. Es evidente que la forma general de este concierto que acabamos de escuchar pues difiere de los conciertos que realizó Bach con anterioridad y con posterioridad. Suponemos que debido a que se trata de una transcripción de una obra de otro autor. Los cuatro claves que se oyen en el concierto son utilizados individualmente o bien agrupados en dos, en tres o en cuatro al mismo tiempo. Bach crea una especie de contrapunto en el contrapunto, concentrando ese contrapunto en los cuatro instrumentos polifónicos. En el concierto no existe un orden de importancia entre los cuatro claves, aunque todos tienen en un momento dado un momento solista. Y a menudo el papel de solista pasa de uno a otro clave exactamente igual que en la versión original, pero en violín. Como curiosidad, deciros que Bach utilizó un tono menor en toda la obra, ya que el concierto original de Vivaldi estaba en si menor y Bach lo adaptó para llevarlo a la menor. De esta forma evitaba la nota mi 5, que con toda probabilidad no existía en el teclado del clave que Bach tenía a su disposición. Vamos a decir que las transcripciones que hizo Bach para el clave quizás no resulte tan atractivas como las que realizó para el órgano, ya que sin duda el clave es un instrumento con menos recursos cromáticos que tenía el órgano. Quizás esta es la razón, junto que es evidentemente que eran piezas tomadas de otros autores, por lo que existe hoy en día muy pocas grabaciones de estos trabajos, tanto en el clave principalmente como también en el órgano. Hemos dicho que las transcripciones siempre han tenido sus detractores y Johann Sebastian no se ha librado de ello. De hecho, un biógrafo suyo y un crítico muy entusiasta, Albert Schweitzer, opinaba esto de las transcripciones que hizo Bach sobre los conciertos para dos violines y orquestas de Antonio Vivaldi. Decía: ¿cómo pudo Bach aventurarse a transferir el clave con su sonido quebrado las dos partes cantables de violín del movimiento lento? Es algo que él solo puede contestar. Si no lo hubiera hecho Bach mismo, estaríamos hoy protestando en su nombre por una transcripción tan poco bachiana. Hola, Yonkis. ¿Seguís ahí? Recordad que estamos en Bach Vive. Vamos a cambiar ahora de maestro. Ahora vamos a hablar de las transcripciones que hizo Johann Sebastian para el clave de las obras de Alessandro Marcello. Ya hemos hablado de este personaje en un programa que dedicamos al oboe barroco. Dijimos que era un veneciano de alta cuna que se dedicó a cultivar numerosas facetas del arte, como la poesía, la filosofía, etc. Pero donde destacó principalmente fue en la música. Alessandro Marcello nos regaló un famosísimo concierto para oboe, cuerda y bajo continuo llamado número 2 en re menor. Este concierto, que prácticamente siempre se había creído que era de Antonio Vivaldi, lo hemos dicho anteriormente, y luego posteriormente se aventuró que podía ser de su hermano menor Benedetto, luego se ha sabido, gracias a una copia original que se encontró en el siglo XX, de quién era la auténtica autoría. Este concierto tan conocido, y hay que decirlo que merecidamente conocido, también maravilló al maestro Bach, el cual realizó una transcripción al clave y gracias a esa transcripción hoy podemos disfrutarlo. Thank you. Bueno, ha sido intencionado la elección de esta versión del Adagio del concierto para oboe, cuerda y continuo número 2 en re menor de Alessandro Marcello, que fue transcrito por Johann Sebastian en el concierto que acabamos de escuchar, BWV 974, para clave, y fue transcrito en 1714. Lo hemos escuchado en una interpretación por un profesor italiano, Giovanni de Secco, al clavicordio. Un clavicordio que parece ser que es una copia del clavicordio de 1775 de Silverman. Bueno, pues he puesto esta versión que suena tan ruda, tan quebrada, que decía Albert Schweitzer, porque para que nos demos cuenta como que una transcripción en ocasiones, aunque imprimas mucho de tu material, pues se limita o está muy condicionado el instrumento al cual estás transcribiendo. Es evidente que el clave es un instrumento con muy poca sonoridad, se oía muy flojito y se sigue oyendo muy flojito, y tiene una tesitura, una falta de cromatismo, una sequedad que quería mostrarosla para que diferenciéis la obra original compuesta para ese maravilloso instrumento que es el oboe y la transcripción a ese instrumento tan contundente, por decirlo de una manera, que es el clave del siglo XVIII. Ahora vamos a cambiar de compositor. Vamos a hablar de los arreglos, de las transcripciones que hizo Bach de obras del príncipe Johann Ernst. Vaya, lo que es lo mismo, el príncipe Juan Ernesto. Es sorprendente que 5 de los conciertos que transcribió Bach en la época de Weimar fueran de este joven príncipe. Lo hemos dicho anteriormente, Bach es contratado por el duque Juan Ernesto III de Sajonia-Weimar. Parece ser que este duque se quedó prendado por una interpretación que escuchó de Bach en 1708 y le contrató al instante. Este hombre se sabe que era un gran amante de la música y que en su juventud hizo un par de viajes por Europa y recabó y formó una gran colección de partituras. Pero 4 años después de la llegada de Johann Sebastian Bach a la corte, este duque se murió. A partir de ese momento empezó un calvario, una disputa entre el hermano mayor del duque fallecido y el hijo mayor de este. En realidad no se disputaron nada porque decidieron compartir el trono. Difícilmente podía ver Bach que esa disputa política le pudiera afectar tanto que fue una de las causas de la que al final le obligaron a marcharse y cambió de ciudad y casi de oficio. llegaron a tal extremo esas disputas cortesanas que el tío, el nuevo duque, prohibió tocar a sus músicos en el palacio del sobrino bajo pena de muerte. O sea, algo increíble. Bach tuvo que lidiar esta situación pues intentando contentar a ambos de ellos. Tenía muy buena amistad sobre el duque joven, ya que era mucho más sensible a los nuevos estilos musicales, más que el hermano mayor del duque fallecido, que era un déspota y un militar principalmente. Pues a todo este amasijo de peleas cortesanas hay que añadirle que un año antes de que Bach llegara a ese puesto, se murió el hermanastro del duque joven, llamado el príncipe Juan Ernesto. Bien, murió a los 18 años y, según cuenta la historia, era un avezado músico y un admirador de la música italiana. Bueno, pues antes hemos dicho que era sorprendente que 5 de los conciertos que Bach transcribió en esa época fueran de este joven príncipe. Bueno, pues dicho lo que he dicho anteriormente, ahora podemos entender el porqué de la existencia de estas obras. Aunque hemos dicho que el joven príncipe era un destacado compositor, se puede aventurar sin error a equivocarnos que Johann Sebastian quería agradar a su nuevo patrón transcribiendo obras de su hermano fallecido, y más sabiendo cómo estaba la situación en la corte. De hecho, Telemann también realizó transcripciones de este joven príncipe, inclusive he leído que llegó a editar alguna de sus obras. Bueno, esto sí que ya es peloteo vil. El agasajo cortesano estaba claro que pesaba muchísimo. Parece ser que las obras de este príncipe, según los musicólogos, eran obras sencillas, incluso algo ingenuas, pero que Johann Sebastian logra sacar más potencial creando sugerentes efectos de cambio en el teclado y principalmente efectos de eco. Vamos a escuchar algún ejemplo de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar el concierto de Johann Sebastian Bach, catalogado como BWV 987, de el príncipe Juan Ernesto, en su segundo movimiento largo. Así no nos curamos, adictos, aunque vengáis aquí a terapia o escuchando estas piezas, no hay manera de curarse a nuestra adicción. Para concluir, vamos a escuchar a otro de los compositores, el otro Marcelo. Vamos a oír una obra de Benedetto Marcelo, el concierto para clave solo en C mayor, BWV 977, y lo escucharemos en su primer movimiento alegro y en su segundo movimiento largo, interpretado por Elizabeth Farr. Bueno, adictos, pues hemos llegado al final del programa. Espero que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo y buscando toda la documentación que en este programa ha sido algo costosa. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, Y ya sabéis que podéis escucharme a través de las ondas, en Radio Tura de la FM, en Facebook y en las plataformas de internet de eBooks, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, si así lo estimáis oportuno, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Sabéis que podéis consultar toda la música que hemos estado escuchando en este capítulo y en realidad en cualquiera de los que ya tengo grabados en cada resumen de cada podcast. Me despido de todos vosotros hasta el próximo programa y os pongo de postre, como es habitual, el último de los compositores que me faltaba, transcritos por el genial Johann Sebastian Bach, que no es otro que el alemán Georg Philipp Telemann. Vamos a oír de él el concierto en G menor, BWV 985, un arreglo realizado por Bach de un concierto de Telemann para violín, esta vez interpretado por Peter Dixon. Y como ya es habitual, remato el programa siempre con una cita. La de esta semana es una reflexión del compositor Robert Schumann. Este maestro dijo de Bach: la música le debe tanto como la religión a su fundador.